soy caballero sin fortuna, sin castillos, sin tierras ni hogar. Yo no puedo resistir el deseo de vivir caminando al azar. Mis compañeros son las lunas, las estrellas, los soles, el mar. Siempre sueño en el placer de encontrar una mujer a la que pueda amar. Por eso busco, alucinado por caminos de quimera, el dulce beso de una boca en primavera y una nostalgia que me invada el corazón. Soy caballero sin fortuna, yo no puedo vivir sin amar. Siempre sueño en el placer de encontrar una mujer que detenga mi andar. Caballero sin fortuna, yo no puedo vivir sin amar. Siempre sueño en el placer de encontrar una mujer que detenga mi andar.